Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos una vez más en este espacio de arte y cultura. Esperamos que todos estén muy bien de salud y de esa forma, pues ya hoy estamos jueves 2 de septiembre de 2021, por lo tanto, debe estar listo con su planificación, avanzando en su trabajo para poder llegar a ese 100%. Gracias a ese trabajo que usted realiza por ser hombre y mujer, emprendedor y emprendedora. Queremos recordarles que también es importante que ustedes puedan pasar por las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de estas radios. Usted nos encuentra como Radio CCE y Cultura FM. Un fuerte abrazo para todos y gracias por permitirnos, como siempre, entrar a su casa. Nos vamos de inmediato ya con el saludo de nuestros compañeros Alex y Darío. Buenos días. Emisión 164 de su informativo Zona Cultura. Estamos con usted hasta las 9 de la mañana con todo lo que debe saber en arte y cultura. Bienvenidos. Saludos cordiales, compañeros. Les digo en esta mañana muy buenos días y de la misma forma para nuestros amables oyentes, que este sea un día provechoso. Hoy estamos ya en una nueva jornada, hoy en jueves 2 de septiembre del presente año. Como cada mañana les tenemos temas de actualidad del mundo del arte y la cultura para compartirlos en los siguientes minutos. De esta forma y junto a ustedes damos inicio entonces a su informativo Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Investigadores reconstruyen la historia de Vinces en su subsuelo. El pasado arqueológico de Francia surge desde las entrañas de la tierra. La editorial cultural Ediciones Furtivas se abre camino en la literatura ecuatoriana de la mano de Karim Boursat. Nos acompañará en esta jornada Luis Cifuentes y Alejandra Núñez de la plataforma Agujero Negro y hablaremos de su obra Anormal que presentan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el marco del programa Telón 2021. En este espacio igualmente tendremos el gusto de conocer la historia y el homenaje que se le rendirá a la banda de los Albañiles que cumple este año 100 años de compartir su música con los vecinos y también con los amantes de las bandas. Así que hoy toda esta información la vamos a tener en la voz del director e investigador Estuardo Maldonado. Así que le invitamos a que siga con nosotros aquí en Zona Cultura. Y en nuestra tercera entrevista vamos a conocer de un tema diferente, el cómo contagiar emociones de las buenas y comunicarnos de forma asertiva. Se busca lograr así el fomentar la cultura del buen trato, co-crear espacios de convivencia familiar, laboral, etc. Vamos a ampliar este tema con Ibis Vega Palacios, comunicadora con 20 años de experiencia en producción, realización y desarrollo de contenidos para programas. Formada actualmente como coaching sistémico, programación neurolingüística e inteligencia emocional. Ella viene a hablar sobre este tema y nos invitará a seguir además su programa virtual denominado Pausa al Día. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Arrancamos con la información y les contamos que este 2 de septiembre recordamos a un personaje importante de la filosofía occidental de los últimos años. Nos referimos al escritor francés Régis Debray. Régis Debray nació en París, Francia, el 2 de septiembre de 1940. Es un filósofo y escritor francés proveniente de una familia burguesa adinerada. Estudió en Lycée Janson, en Sale, en París, y se doctoró en la Escuela Normal Superior de París, donde más tarde impartió clases. Fue un fiel seguidor del marxista Louis Althusser, además de amigo de Fidel Castro y Che Guevara. En 1967 escribió su primera obra llamada Revolución en la Revolución. Se vio muy influido por pensadores marxistas, especialmente por su compatriota Louis Althusser. En 1960, tras la Revolución Cubana, viajó a aquel país y se reunió con Fidel Castro y Che Guevara, al que siguió en su camino de extender la revolución hasta Bolivia para acompañarlo en el movimiento guerrillero que intentaría derrocar a René Barrientos. Hecho prisionero por el ejército boliviano en Muyupamba el 20 de abril de 1967, fue juzgado y condenado a 30 años de prisión. El 17 de noviembre de 1967, junto al argentino Ciro Bustos. Lo que puedo decir es que no soy cómplice del general Barrientos, del general Obando, en ninguna maniobra política. Después de una campaña internacional en la cual participaron Jean-Paul Sartre, André Malraux, Charles de Gaulle y Pablo VI, y tras la muerte de Barrientos del 27 de junio de 1969, fue amnistiado por el nuevo presidente Juan José Torres y liberado finalmente el 23 de diciembre de 1970. Posteriormente desarrolló una carrera política con altos y bajos en el Partido Socialista Francés, siempre escribiendo. Algunas de sus obras son América Latina, Algunos problemas de estrategia revolucionaria, Revolución en la Revolución, Defensa de Camiri, La guerrilla del Che, Introducción a la Mediología, La República explicada a mi niña, La sombra de la Ilustración, Debate entre un filósofo y un científico, Dios, un itinerario, Materiales para la historia del Eterno en Occidente, Elogio de las fronteras, entre muchas más. En el país. Aquí iniciamos con las noticias sobre nuestro país. Bajo el suelo de Vinces yacen diversos entierros prehispánicos que son de materia de estudio del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador. En las últimas semanas se dio a conocer el descubrimiento accidental de urnas funerarias. El pasado 16 de agosto, mientras varios trabajadores de una hacienda del sector El Morocho en el cantón Vinces se encontraban realizando remoción de tierra para un proyecto de plantación bananera, se dio con el hallazgo accidental de un cementerio prehispánico que se presume correspondería a la filiación Milagro de entre 900 a 1534 después de Cristo. Tras la divulgación de imágenes en redes sociales, personal del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador alertó del hecho a las autoridades del municipio de Vinces para precautelar el lugar y estudiar el mismo. Byron Vega, arqueólogo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Zonal 5, llegó al lugar y comenta sobre lo encontrado. Es un patrón funerario, como te dije hace un momento, es un patrón de entierros. Ellos se enterraban de esa manera, ¿no? En muchas ocasiones hay urnas dobles, hay urnas triples, son formadas una encima de otra, y hay urnas en forma de chimenea, que son de más de tres urnas para arriba, ¿no? En otras ocasiones hemos encontrado hasta 9 urnas así, formando una chimenea, ¿no? Este es un entierro secundario, no es un entierro primario. El entierro primario es cuando la comunidad deposita al difunto, hace una pequeña zanja y deposita al difunto. Eso es un entierro primario. Pero un entierro secundario es cuando, posterior, podemos recoger los huesos y los transportamos a una urna. Es como el proceso que ahora, similar, ¿no? Al proceso de una cremación, ¿no? Metes el cuerpo y luego sacas el polvo y lo metes en un nicho más pequeño, ¿no? En efecto, se trata de una tola que en su interior alberga diversas urnas y debido a la delicada composición de sus materiales, sumado al tiempo de preservación, su estudio y remoción son complicados, por lo que el arqueólogo Vega sugiere una preservación in situ, acompañado de un proyecto de turismo arqueológico. Y nosotros siempre buscamos a la finalidad de tener que estos resultados se vinculen a la sociedad, ¿no? Y más aún con el tema del cantón. Hicimos algunas propuestas, he conversado personalmente personalmente con el alcalde, he conversado también con los propietarios, explicarle todo la importancia del hallazgo, no solo para el sector, ni para la familia, ni para los propietarios, sino que para todo el cantón y a nivel nacional. Es lo que yo le explicaba al dueño del predio, que se puede hacer un proyecto a futuro, arqueoturístico. La misma idea que te comento se lo planteé al alcalde. El alcalde también está entusiasmado y dijo que está planteado para, porque ellos tienen un proyecto de museo, ¿no? Según estudios en el lugar, la geoforma y la topografía del sector El Morocho en Vinces señalan que es muy probable que en el sector se hayan asentado un conjunto social de la cultura Milagro Chonos, que tuvo presencia en muchas derivaciones de la cuenca del río Guayas. Al ser una área con alta probabilidad de hallazgo arqueológico, el manejo de los restos es delicado, pues en el sector existen evidencias y casos de huaquería en donde personas ajenas al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se apropian de los restos, que generalmente están conformados por objetos en bronce o vasijas de barro, huesos y ajuares funerarios. Como un mega suceso editorial se califica la llegada a nuestro país de la escritora Karime Borzac de Hernández con su editorial cultural Ediciones Furtivas. Esta maestra de origen cubano y quien vive en los Estados Unidos llegó para presentar dos libros en Quito: Relatos Breves de María Fernández y Vendrás Conmigo de Evelio Traba. Su trabajo busca sacar a los libros de los anaqueles dormidos y darles vitalidad desde los ojos de los lectores. La editorial Furtivas llega desde Estados Unidos y Cuba para nuestro país. Esto a través de Karim Bursac de Hernández, quien nos trae una propuesta editorial calificada por los entendidos como fresca e inclusiva. Así, esta maestra experta en lo que son las letras llegó desde Estados Unidos hasta Ecuador. Trae consigo una cantidad considerable de libros en los cuales ella plantea pasar de lo que es un libro dormido en un anaquel hasta la vitalidad que el lector necesita. Ella lo califica entonces a la lectura como un espacio con búsqueda de libertad. No le atemorizó la pandemia y se trasladó entonces con todo lo que es de este trabajo editorial para buscar una oportunidad en nuestro país, al cual lo cataloga como un espacio interesante para descubrir el mundo cultural. Llegó hace pocos días hasta nuestra capital, Quito, y ya realizó la presentación de dos libros de autores cubanos en el exilio. Fueron traídos desde Miami por un sello que corresponde al nombre precisamente de Editorial Furtivas. Esto para muchos descalificado como todo un suceso editorial. Estar en un lugar con grandiosas oportunidades de crecer y descubrir ese estilo de vida tan especial que tenemos aquí. Realmente creo que existe una diferencia muy grande entre una persona con enfoque y una que no lo tiene. Pues quien tiene enfoque concentra todas sus energías en el proceso para lograr la meta. Yo soy licenciada en educación especial. Ejercí durante 18 años el magisterio. Estuve 6 años para una escuela privada y 12 años para la Secretaría de Educación Pública, que es de donde salí. Fui una maestra que me dediqué, que siempre estuve al pie del cañón. Si había un festival, yo me disfrazaba. Si había que cantar, yo entraba a cantar. Si había que tirarse al suelo para enseñarlos a gatear o enseñarlos a caminar, yo me tiraba al suelo. Así llegaron entonces la presentación de los primeros dos libros. Hablamos de Relatos Breves, de la maestra María Cristina Fernández, nacida en Santiago de Cuba y radicada en Miami. Y además la novela Vendrás Conmigo, del bayamés radicado en Quito, Evelio Traba. Ella llegó a la capital ecuatoriana como una mujer que se define como inquieta, con búsqueda de espacios de libertad. Esta carrera de velocidad es un negocio de resistencia. De resistir las críticas, de resistir las miradas, de resistir los no. Y le dije a mi marido, tú ganas 18, yo gano 5 como maestra, o sea, son 23 mil que se gastan de cajón. Así que yo nada más te voy a decir una cosa, jamás en mi vida voy a dejarme ir. Karim Bolzac nació en Santiago de Cuba en el año 1972. Destaca su perfil y biografía, que lleva ya 20 años en el exilio, donde estudió en el norte de Estados Unidos y donde vive actualmente en la ciudad de Miami. Cuenta con estudios en lengua y literatura inglesa, psicología, donde combina el quehacer de la editorial con la enseñanza a niños menores de 12 años que padecen de autismo. Como parte de la presentación del libro de Beliotrava, él destacaba en la cita desarrollada el pasado jueves en Quito lo que tiene que ver con su novela Vendrás Conmigo, detalles y particularidades. Ahora puro esqueleto sin encanto, alquitranadas sus teclas en escandalosa unión, esos objetos los registré después. Este párrafo fue un pequeño milagro narrativo, ¿no? Y fíjense cosas que... No sé, cada uno tiene... Pero para mí, cuando dice huecos inesperados, es verdaderamente un logro narrativo. Eso es literatura. Cuando uno ve un lugar que se ha quemado, que es tu lugar, el lugar que tú conoces de memoria, lo observa y de repente hay un hueco inesperado. Ese adjetivo es literatura. Y para qué decir la visualidad que alcanza ese otro adjetivo, dice alquitranada sus teclas en escandalosa unión. Escandalosa. Esa palabra escandalosa habla de lo que yo les comentaba de la multiplicidad. Así maneja entonces más sobre lo que son los conceptos en cuanto a literatura, lo que es esta novela, el trabajo realizado y cómo dejar entonces un impacto en los lectores. Karim Bolzac destaca en una entrevista para Diario El Telégrafo de Ecuador la idea de cómo la editorial Furtivas mantiene un éxito competitivo en los Estados Unidos. Ella destaca que la editorial nació un 29 de diciembre del 2019, pero logró encontrar un espacio donde hay unión entre virtualidad y edición tradicional. A esto lo cataloga como la base del reconocimiento, la lectura de la obra, elección del autor, pues destaca que lo eligen no es quien escoge a Furtivas para publicar, sino que a ellos los eligen. Se hace así entonces, plantea, un recorrido con elección, correcciones de estilo, tipografías, diseño de la editorial tradicional, y una vez concebido todo, se plantea al diseñador gráfico a través de la lectura, para trasladarlo no solo a lo tradicional, sino al mundo virtual. Se le consulta sobre si la editorial Furtiva es una promotora de la literatura desde el exilio cubano. Ella destaca que no, que solo abre a la literatura que combina dentro de la creatividad, pero también a la literatura hispanoamericana, la que combina el español y la que hay en Estados Unidos. Como frase destacada plantea, tenemos 6 títulos publicados, tengo muchas ilusiones, el mercado es muy competitivo, pero nos diferencia porque yo creo en la excepcionalidad de la editorial, misma que consiste en el encontrar un autor e intentar respetar su persona, el alma que ve en el libro, y no solo que duerme en un anaquel, sino que además se mantenga un compromiso con la oportunidad a través de presentaciones locales e internacionales por medios virtuales. Para ella, Furtivas nace del trabajo del concepto de lo que es una mujer furtiva, con muchas inquietudes, y quien busca la necesidad personal de exponerlas, tener que venderlas una inquietud, pero siempre el escribir, fue todo lo que lo apasiona. Para ella, el nombre de Furtiva sugiere simplemente lo que es el ser transparente, el estar abierto a encontrarse con autores, en donde esté la literatura. Sobre el desarrollo de la literatura dentro de Cuba, plantea que no existe específicamente un seguimiento, pero para ella hay otros horizontes que Furtivas puede ser un espacio. Ella lo busca que se mantenga en el corazón y mente de la gente, y el arte cubano que para ella se está creando en los últimos años, sobre todo partiendo desde la generación de los 70-92.000. Vendrás Conmigo, una de las primeras novelas que presentó esta maestra Jane, fue realizada por el cubano Evelio Traba. Está inspirada en sucesos reales, mismos que pasaron de la ola migratoria del 2015 y que actualmente se vuelven a repetir, luego de los estragos económicos y sociales que deja la pandemia. El trayecto de los personajes en este espacio comienza en Ecuador, pasa por Colombia, Panamá, Costa Rica, El Salvador y México. Es una obra de travesía precisamente, que al final lo lleva por la ruta de la muerte. De esta forma, destacamos el trabajo de Ediciones Furtivas, quienes se abren puertas en nuestro país. Esto a través de la visita y presentación de primeros libros, junto a la cubana Karim Bolzac de Hernández. Fuente: Cultura, Diario El Telégrafo. Audios de entrevistas, canal oficial de YouTube, Ediciones Furtivas. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En el mundo. Vasijas con joyas y herramientas a modo de ofrendas fueron halladas en Francia. Los estudios señalan que tendrían una antigüedad de 2.800 años. Arqueólogos de la Universidad de Toulouse, en Francia, han descubierto varias vasijas de cerámica de gran tamaño con numerosos elementos de joyería y armas de aproximadamente 2.800 años de antigüedad. Así lo da a conocer el sitio web Port Designs. Según el portal, los depósitos de metal descubiertos dentro de un hábitat de la Edad de Bronce, de gran altura cerca de Ganán en Allier, y una atmósfera muy celta sugieren una continuidad entre las edades del bronce y del hierro. El hallazgo se produjo durante tareas de excavación cerca de la localidad de Ganad, en un barranco del valle del río Silous, en el departamento de Allier, en el centro de Francia. En el lugar existió un asentamiento de la cultura de los campos de Urnas, un horizonte arqueológico que se expandió por gran parte de Europa entre los siglos XIII y VIII a.C. y que se caracterizó por ritos funerarios basados en el enterramiento en tierra de urnas de cerámica con restos cremados, formando vastas necrópolis. Los expertos recuperaron cientos de artefactos colocados en la vasija en capas. En el fondo de los recipientes encontraron pulseras de muñeca y tobillo para adultos y niños, así como colgantes. Por encima de ellos hallaron herramientas agrícolas, de artesanía y armas, tales como hoces, cinceles, puntas de lanza, espadas y cuchillas, además de equipamiento ecuestre y adornos para carruajes. Por último, en la parte superior encontraron hachas de bronce, cuyo estado intacto sugiere que no fueron utilizadas como armas, sino que sirvieron como una moneda de intercambio. Los expertos destacaron el buen estado de conservación de todos estos elementos y conjeturaron con que los mismos habrían sido enterrados a modo de ofrenda para conseguir ayuda divina al establecer un asentamiento o antes de emigrar hacia otro. La comunidad indígena mexicana Huizárika es parte de los 68 pueblos originarios de México. Cada uno cuenta con su lengua propia. Ellos plantean actualmente el concepto de rescate de identidad a través del arte y la cultura, artesanía, tradición y mucho más, destacan sus habitantes para el mundo. Le invitamos a conocer virtualmente esta comunidad en la siguiente nota. Comunidad indígena mexicana Huizárika al rescate de su identidad a través del arte. ¿Quieres saber más sobre esta nota informativa? En un momento te lo cuento. Las artesanías son un símbolo de identidad para la comunidad indígena Huizárika, que con su dedicación y una estética singular plasma en los telares y bordados su concepción de origen de la vida. Silao Carrillo es una joven huizárika que nació en la Sierra Norte de Jalisco, en el oeste de México, y cuyas manos crean cinturones, pulseras y otro tipo de artículos con la técnica telar de cintura, una de las más populares entre las culturas indígenas en el país. Por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora el 9 de agosto, contó a Efe que este conocimiento proviene de su madre, que las transmitió el gusto por las telas y las formas que pueden nacer de enhebrar hilos con una estética particular que refleja la cosmovisión de la comunidad huizárika. Más allá de una tradición, es una identidad, una cultura, es orgullo de querer aprender y seguir practicando estas artesanías. Desde muy temprana edad se aprende siempre y cuando se tenga esa curiosidad y disponibilidad, y la paciencia sobre todo, indicó al medio. El rojo del fuego, el verde de la naturaleza, el azul del agua y el negro del universo, origen de la vida, son la base de los coloridos bordados de los Wixaritari, que retratan sus tradiciones y elementos sagrados. Además menciona, la estética de las artesanías tiene como base las creencias, los elementos, las deidades que tiene la cultura wixárika, así como sus prácticas tradicionales. En la mayoría de sus artesanías se puede ver mucho lo que es el peyote, el fuego, el agua, porque son los elementos que son sus dioses, su origen, explicó el joven. Con 24 años, Carillo insiste en difundir este arte popular que es cada vez más realizado por los hombres y niños de la comunidad y que pese a la complejidad de sus formas y su geometría suele no ser valorado. Pareciera que la artesanía está subvalorada. A los artesanos les regatean porque creen que son trabajos sencillos. Sin embargo, tienen una complejidad y años de experiencia, de práctica. Este taller se hace bajo la premisa de dar más valor a las artesanías, indicó. El joven comparte este conocimiento y la técnica del bordado en un taller dirigido a los asistentes del Museo Cabañas, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, en pleno centro histórico de Guadalajara. Las artesanías son arte popular, que es la base del arte que conocemos hoy en día y de ahí la importancia de seguirlo conservando. Para que se conozca esta cultura, dijo. Susana Chávez Brandon, directora del Museo Cabañas, explicó que la intención de que este recinto tenga este espacio para los Wixaritari favorece la difusión de su cultura y su arte entre toda la sociedad. Lo que hacen los pueblos originarios no es artesanía, sino arte. Y la intención es generar una discusión en cuanto a qué pueden estar en un museo y tienen derecho a estar en este museo, concluyó. Los Wixaritari son unos de los 68 pueblos originarios de México, cada uno con su lengua propia. Informó para las radios de la Casa de la Cultura, Viviana Díaz. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven al teatro con los más chiquitos de la familia. Llega a la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a Telón 2021. La obra de teatro pionera en Ecuador dedicada a la primera infancia de 0 a 5 años. Guaguitas. Estimula sus sentidos de manera creativa. Aprender el ciclo del agua y su importancia al ritmo de la marimba esmeraldeña nunca fue más divertido. Lloran las guaguitas cuando salen de la agüita de la panza de su mamá. Y cuando crecen, ¿cómo les gusta jugar en el agua de la mar? Teatro Prometeo. Domingo 5 de septiembre a las 11 y a las 4 de la tarde. Disponible también a través de streaming. Preventa $8. $12 funciones presenciales. $6 presentaciones online. Mitad de precio público preferencial. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadelacultura.gov.es. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa.

Muchas gracias, querida Laurita, por la invitación. Es un evento bastante importante, pues son 100 años de la banda del Gremio de Albañiles, una de las bandas más antiguas de la ciudad de Quito, que vamos a celebrarlo a lo grande en el Teatro Nacional Sucre. Bueno, maestro, sabemos que usted ha venido haciendo historia a través de las bandas porque la lleva en la sangre por su familia, especialmente por su papá. Así que me imagino que para usted es algo especial el poder desarrollar este evento para poderlo mostrar al público y además, pues, con esas grandes trompetas o de los trompudos que se los conoce, uh-huh, poder decir, aquí estamos, 100 años cumplidos. Sí, bueno, este sueño comenzó con una investigación que yo estaba realizando desde el año anterior, comenzó en octubre, casi en plena pandemia. Empecé a visitar algunas bandas justamente por la reactivación cultural de las bandas. Y yo tenía pensado que había desaparecido la banda del Gremio de Albañiles. Mi padre, cuando vivía, él me contaba algunas historias de la banda del Gremio de Albañiles. De hecho, fue una de las bandas que contribuyó demasiado a lo que sería la configuración de lo que fue la banda municipal de Quito. Y mi papá había pasado por la década de los 60 por esta banda. En una visita a una banda en el sur de Quito por el sector del Estadio de la UCAS, del señor Guayaguamán, me comentó que le había tocado en la banda del Gremio de Albañiles y una foto muy antigua. Y le digo, ¿y esa foto? Me dice, es la foto de la banda del Gremio. Ah, le gustaba la banda y desapareció. Me dice, no, dice, aquí en la Magdalena funciona. Y en la Magdalena me dijo, sí. Y corrimos con él mismo a la siguiente semana a visitar a la banda del Gremio y realmente llegamos de la familia Pillajo, donde la señora Gracielita, Chelita, que es de cariño ahí en todo el sector de la Magdalena, y nos abrió las puertas de la casa. En esa época vivía el maestro Santos Pillajo, el director de la banda, pero ya tenía 95 años de edad, estaba bastante avanzado de edad, y realmente me encontré con un tesoro vivo de la música de bandas. Aquí en Quito tenían instrumentos musicales de 1920, partituras musicales, todo eso. Y ahí me contó la señora Chelita, me mostró una bandera y me dijo, esta banda, la bandera es la bandera original, y decía 6 de julio de 1921, me dice, este año cumplimos 100 años. Dijo, bueno, ya señora Chelita, no se preocupe, yo le hago la producción con todo mi equipo de trabajo, con todos mis amigos con los que estamos trabajando. Y claro, empezamos a armar todo esto y bueno, la asamblea también me permitió hablar con ellos, les expliqué un poco la historia de las bandas, recibió a las bandas de asamblea, que fue histórico, fue la primera vez que las bandas de pueblo iban en comisión a hablar en la Asamblea Nacional. Y la asambleísta Rocío Bonalizo, que muy gentilmente nos ayudó, ella gestionó el reconocimiento Vicente Rocafuerte a 10 bandas de pueblo de la ciudad de Quito, incluida la banda de Gremio Albañiles, que cumplía 100 años. Y claro, después de eso ya hice gestiones, el concejal Orlando Núñez nos ayudó en la gestión de conseguir el Teatro Sucre, y bueno, todo ha sido una serie de gestiones, la gente se ha sumado a este proceso de la banda, de la celebración, realmente de manera totalmente solidaria, porque dinero no hay, entonces nos toca hacerlo con músicos que se han ido incrementando. Te cuento que también se unió a este sueño, se unió Andrea Cóndor, va a cantar una canción acompañada con la banda, y cierra el evento de con broche de oro el maestro Carlitos Grijalva, también cantando un par de canciones ahí con nosotros, que bueno, ya he hecho yo conciertos con él, pero esta vez también nos acompaña también los dos de manera gratuita, nos cobran un solo centavo por esto, más que la buena voluntad. Así es que es un gran concierto en el Teatro Sucre. Este viernes 3 de septiembre a las 18:30 estamos aquí para darnos cita en este gran evento. Maestro, ¿cuántas generaciones de la historia que usted nos comenta dio a conocer la familia que han pasado? Pues se habla de 100 años y eso significa que hay todavía personas de esta generación que se han unido a esta banda. Sé que una banda tiene 3 generaciones, ¿no? Don Santos vivió hasta los 95 años de edad, 96 años de edad. Y Don Santos entró a la banda a los 16 años de edad. Él fue el segundo que se quedó con la banda. Entonces, hasta la fecha que murió, le heredó la banda a su hija, la señora Gracielita Pillajo, ¿no? Y claro, el hijo de ella es la manager de la banda, porque ella no es músico, ella solamente coordina, mueve la banda, pero la persona que es el director musical de la banda es en este caso Fabián Chinchero. Y en este caso estoy como director invitado y productor del evento, porque yo les ayudé en toda la producción y él me dijo que le gustaría que yo dirija la banda todo el tiempo. Entonces le dije, no había ningún problema y yo me puse en cargo de eso. pero sé que ellos tienen en total 3 generaciones en la banda, que era Don Santos Pillajo, los hijos de Don Santos Pillajo, y por supuesto ya en este caso el nieto de Don Santos Pillajo, que es Fabián Chinchero, que sigue, ¿no? Y ahí en la banda, y que yo le estoy instando para que él continúe con este proceso. Le dije, algún rato yo ya me toca abrir alas para otro lado, entonces tú tienes que seguir haciendo que la banda crezca y vaya a los 200 años. Pero es una Históricamente, familia... Históricamente, maestro Estuardo Rivadeneira, se ve que las bandas siempre han sido dirigidas o se mantienen de generación en generación, son un poco familiares. ¿Cuál sería el antecedente? Bueno, esta banda tiene unos antecedentes más bonitos de la historia que yo he visto, porque esta banda nació con todo el personal, eran albañiles. De hecho, Don Santos Pillajo era albañil y nos contaba que para ser parte de la banda en sus inicios tenían que pertenecer al Centro Católico Obrero, que ellos tenían un carnet, con ese carnet ellos podían trabajar como albañiles en la ciudad de Quito. No era que era antes cualquier persona era albañil. Tenían que tener un carnet y con ese carnet trabajaban. Para ser parte de la banda también tenían que ser albañiles. Entonces comenzó como albañiles de profesión. Y la gente que integraba la banda, la banda inició en la Iglesia del Robo. Ahí ensayaban ellos, ahí se radicaban, ahí empezó esto. Pero cuando Quito empezó ya la construcción, todo eso, habían empezado a haber robos en la iglesia, se han robado instrumentos musicales, partituras, y fue cuando el maestro Santos Pillajo decidió de alguna manera traer los instrumentos musicales a la Magdalena, y se pasa en la década de los 70, la banda de Primera Bañiles del Centro Histórico se pasa hacia la Magdalena. Entonces en ese instante ellos se dan cuenta que la banda ya empezó ya a no tener solamente músicos albañiles, sino otro tipo de gente que ya estaba en otras actividades. Ahora ya la banda realmente ya no tiene ya ninguno de los integrantes prácticamente es albañil, se mantiene solamente el legado y el nombre del fundador, y la mayoría ya son músicos que están algunos estudiando, otros están laborando en otras actividades normales, como son los músicos de la banda normales, son choperes, otros son cocineros, bueno, un montón de profesiones, pero ya la banda tiene otro contexto en el momento. Bueno, sin duda es así como nacen históricamente estas bandas. Recordemos este maestro que no solamente pues antes las bandas tenían mucho que ver, como usted nos comenta, con un gremio. Recordemos que lo hacía la empresa eléctrica, que se organizaban los músicos para poder producir sus LPs en aquel entonces de 33 revoluciones por minuto, también los discos unitarios que habían, ¿no? Es decir, como que siempre había una representación, y además ese compartir. En época navideña, pues se producían tantos discos para poder entregar a sus asociados, para que puedan llevar hasta sus casas esos discos y poderlos tener. Una forma también de apoyar a sus compañeros y compañeras a través de este trabajo que sin duda le deben haber puesto alma, vida y corazón para poderlo desarrollar. Maestro, ¿esta banda tiene grabaciones? Sí, habían hecho una grabación en el año 2003 al 2005, porque en esa época yo trabajábamos en la Mamá Cuchara, era lo que es casa de las bandas ahora. Trabajaba en Mamá Cuchara y el director en esa época era el maestro Gonzalo Puchicel. Y con el maestro Gonzalito hicimos un convenio con la Mamá Cuchara, y se hizo grabaciones de varias bandas de la ciudad de Quito gratuitas, ¿no? Hizo la Mamá Cuchara y les daba el producto para que ellos solamente lo lleven y lo reproduzcan y hagan sus discos. Entre esas producciones había entrado la banda del Gremio de Albañiles, sabíamos. Sino que quisimos recuperar eso, pero lastimosamente no lo habían guardado en condiciones buenas, el ADAT, que es el disco chiquito, y la cinta se había dañado y no hubo cómo recuperar esa música. Entonces, solo tienen un disco, pero está ya en el producto final, no hay cómo ser editado, eso está cerrado. Entonces, quedamos en que posterior a esto vamos a ver si hacemos alguna gestión para ayudarles a grabar cómo está la banda actualmente, ¿no? Porque lo que grababa eran arreglos del maestro Santos Pillajo, pero eso prácticamente ya tienen solamente el disco material, no está en bruto como para poderlo editar. Esperamos de este material que sacamos ahora en este año poder sacar una buena grabación y que la gente también tenga un poco conocimiento de la música de la banda. Bueno, del conocimiento que usted tiene de esta banda que nos acaba de comentar, ha hecho historia, ¿habían composiciones del maestro Pillajo propias o realizaban covers? Tenían, sí tienen covers, pero encontramos cuadernos de 1931, cuadernos de 1941, 31, del 60, y hay unas composiciones que no tienen, no las hemos encontrado registradas, ni tampoco hemos encontrado, como decirlo, un origen de estas bandas, de estas canciones. Consideramos que estas canciones son, pertenecen al maestro, no Santos Pillajo, sino al maestro Magdaleno Pillajo, que era padre del señor, que era padre de Santos Pillajo. Entonces, se los atribuyen a él porque son composiciones que, según la madre que nos contaba, la madre de Fabián Chincheros, o sea, la hija de don Santos Pillajo, el maestro también tenía sus dotes de compositor, y como en esta época también ellos eran escritores de música, pues en esas partituras están estas canciones. Hay un paso doble, hay unos San Juanitos, hay unas mazurcas, que son canciones que ya no se tocan hace tiempos. De hecho, el concierto se está recuperando esta música. Hay unos Fox Incaicos también que hemos encontrado, muy bonitos y muy clásicos de la época, y que se les va a tocar este día, ¿no? Porque son la recuperación de estas composiciones, que claro, un poco adaptadas al formato moderno de la banda, que en este momento está, que cabe recalcar que la banda no va a tocar con equipos electrónicos, la banda no va a tocar ni con piano, ni con bajo, ni con ningún instrumento que sea electrónico. Todos son instrumentos totalmente acústicos, como son las bandas antiguamente. Es decir que, bueno, de alguna forma el trabajo no es solamente pues de la generación del señor Pillajo, sino que de su padre. Eso significa que las cosas se van manteniendo de generación en generación. Sin duda, en este concierto que ustedes van a realizar, ¿habrán canciones de esa época? ¿Cuál sería el repertorio? El repertorio está bastante variado. Tenemos, por ejemplo, un paso doble que se llama Gustavo, que tenemos que referencia de transcrito de 1931. Tenemos también los Fox Incaicos, de igual, de los mismos libros de 1931, que es el punto y el punto musical, el punto se llama la escritura musical del maestro Magdaleno Pillajo, a la cual creo que se le atribuye uno de los Fox Incaicos, según lo que nos había comentado la señora Chelita. Luego ya avanzamos un poco más a la parte más adelante y tocamos unos San Juanitos un poco más modernos, pero siguen siendo del siglo XX, y luego ya terminamos en música música actual, música que a la gente le gusta porque la banda tiene que tocar de todo y estar a la actualidad. No que estas composiciones vamos a tratar de nosotros de alguna manera de registrarlas o de dar esto para que las bandas también puedan tocar música antigua, que ahora ya está un poco adaptada. Bueno, maestro, parece que se nos fue el volumen, se nos cerró el micrófono, no le pudimos escuchar lo último. Sin duda, pues hemos podido escuchar a usted que nos ha mencionado que se van a desarrollar pues un repertorio bastante amplio de esta banda, de este proyecto que ellos han tenido. Sigue silenciado su micrófono, maestro, a ver si es que lo podemos activar. Ahí está. Para que usted pueda hacer la invitación, para que el público se dé cita hasta el Teatro Sucre este viernes, viernes 3 de septiembre, cómo avanza ya el tiempo, y a las 6:30 ustedes van a brindar música para la gente que le gusta escuchar las bandas, que le gusta vestirse de fiesta. Bueno, queremos invitarles a toda la ciudadanía a este concierto, la entrada es libre. Nosotros vamos a pedir al final del concierto a las personas que deseen contribuir, porque esto ha sido un gran esfuerzo económico para que funcione el concierto, que quieran contribuir, que nos ayuden con una donación que ellos quieran, ¿no? Va a haber un por ahí para que la gente coloque su contribución a la banda, y van a disfrutar de un espectáculo bastante que va entre lo antiguo y lo moderno, ¿no? Yo le he tratado de diseñar este concierto pensando justamente en una producción donde la gente conozca los entretelones que tiene la banda en sus cosas normales, y también la música que se va a tocar. Como digo, hay pasodobles del primer cuarto de tercio del siglo XX, hay Fox Incaicos, hay cumbias, hay unos sanjuanitos, tenemos el acompañamiento de la hermosa voz de la mezzosoprano Andrea Cóndor, de la maravillosa voz de Carlitos Grijalva, un gran tenor, un gran cantante de música ecuatoriana, y también nos acompañan dos elencos de danza. El uno es el Taller de Artes Experimentales Kiamaru, y el otro es Somos Cultura Viva. Entonces va a ser un espectáculo lleno de música, de color, de danza, y más que todo que la música de la banda va a tocar tal como es, como insisto, no estamos con equipos electrónicos, totalmente todo es acústico, y tratando de recuperar un poco y dar de valor a las bandas de pueblo y una nueva visión, ¿no? Porque este es un presentar a una banda que va a tocar música antigua, pero vamos a tocar con la visión moderna que es de la banda. Maestro, entonces, todo el público está invitado a que se den cita este viernes 3 de septiembre, y de lo que podemos percibir en lo que usted nos dice, ¿habrá parte didáctica que ustedes también compartirán con el público asistente? Sí, vamos a dar toda la información sobre los ritmos que estamos tocando, cómo se los recuperó, cómo se los hizo, de una manera muy muy concreta para que la gente no tenga ningún aburrimiento en esto, y más que todo que es el valor de las bandas, ¿no? Yo creo que ahora en este momento tenemos que dar un valor a las bandas, porque han sido los conservatorios populares de nuestro país, y hay que seguir contribuyendo, y por suerte van a ir invitados muy especiales. Ya tengo confirmada la asistencia del director de la Sinfónica Nacional, el doctor Hernán Vázquez, el director de la Compañía Nacional de Danza, la ministra de Cultura está por confirmar, Paola Pavón está de cajón, dijo que iba a ir porque ella también estuvo también en asamblea y van a acompañar. Y espero que la asistencia de estas autoridades hacia este concierto sea un apoyo no solamente a la banda de gremio, sino a todas las bandas de nuestro país, para que el patrimonio sonoro no se pierda y más bien se continúe trabajando con el fortalecimiento de recuperar, porque esto nos hace ver que en nuestro alrededor tenemos mucha música que hay que investigar, mucha música que hay que sacar, que hay que escribirla y que hay que ponerla a sonar nuevamente, porque como tú decías hace un momento, es increíble, muchas bandas hacen ahora puro cover y no hay creación. Entonces sacar la música antigua, volver a reformularla y también incentivar a los jóvenes a que empiecen a componer música para banda, que es lo que al pueblo le gusta. Queremos agradecerle a usted, maestro Estuardo Riva de Neira, por haber compartido esta información y haber dejado la invitación para que el público pueda ir y celebrar junto a la banda de los albañiles sus 100 años de existencia. Así que vivan las bandas y de manera especial que viva la banda de albañiles. Muy buenos días. Muchas gracias, estimada Laurita, y ahí nos veremos. Espero ahí, por favor, espero ahí el día viernes para vernos y para darnos un abrazo ahí. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de su programa Telón 2021, presenta Anormal. Una obra de proyecto Agujero Negro, con la dirección de Luis Cifuentes, que cuestiona el comportamiento social y lo que significa ser normal en las sociedades modernas. ¿Qué determina los roles y las conductas de los seres humanos? Teatro Nacional Casa de la Cultura Ecuatoriana, viernes 3 y sábado 4 de septiembre, a las 19 horas. Disponible también a través de streaming. Preventa $8, $12 funciones presenciales, $6 presentaciones online, mitad de precio público preferencial. Cómpralas a través de buenplan.com.es. Se aceptan todas las tarjetas de crédito, débito, transferencias y efectivo en los puntos autorizados desde cualquier parte del mundo. Más información en programatelon.casadacultura.gov.es. Anormal. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Bien,